Mi nombre es Oleg Leninki y me encontraba en el Transiberiano atravesando la estepa rusa en el año de corrientes de 1925. Stalin había reemplazado a Lenin al frente del gobierno. El hambre se apoderaba del pueblo soviético y yo intentaba escapar, no sabía muy bien hacia dónde. Viajaba solo y dejaba a mi mujer y a mis tres hijos en Moscú, a su suerte. Pero quizá hubiera sido mejor que yo me quedara con ellos. Como decía, el hambre apretaba de lo lindo y en el vagón que me llevaba hacia el oriente, el frío me calaba en los huesos. Me había colado de polizón, sin ningún remordimiento en mi cabeza, por haber dejado a una familia a la que no deseaba. El matrimonio forzado y los tres niños no deseados me hacían escapar de mi antigua vida. Con solo un mendrugo de pan duro y media tableta de chocolate, me subí al tren dispuesto a buscar una nueva vida a 7.000 kilómetros de distancia. 20 grados bajo cero y bajando. Y hambre. Me tapaba con un saco roto que robé a un mendigo que cayó muerto a causa del frío. Pasaban las horas y el frío me calaba los huesos. Y hambre. 25 grados bajo cero. Las fuerzas se me iban acabando. Llevaba 2 días sin probar bocado. Los gendarmes aún no se habían apercibido del mendigo muerto que se encontraba a apenas 2 metros de mí. Más hambre. Tercer día sin probar bocado. No sentía las manos del frío y mis pies, comidos por los arañones, apenas si tenían movimiento. En un impas de mi prolongado sueño de 18 horas, una idea se me venía constantemente a la cabeza. Hambre. Cuarto día sin probar alimento. De repente, y comido por la fiebre, en un delirio me mordía el pulgar de la mano izquierda con tal violencia que este empezó a sangrar. A pesar del dolor, el manjar del rojo líquido despertó aún más en mí las ansias de comer, y chupé con virulencia mi castigado dedo. Las gotas que cayeron en mi boca me supieron dulces en mis resecos labios. Revitalizado como por arte de magia, me fijé en el mendigo que aún yacía allí y cuyo olor empezaba a ser malsano. Era el quinto día sin comer y decidí aprovechar la ocasión. En un momento en el que no se encontraba nadie, cogí mi pequeña navaja de afeitar y la blandí en el muslo del cadáver. La navaja se quebró, pero antes pude paladear un excelente bocado de ruso congelado. El frío había hecho que el muerto se encontrara en buen estado de conservación y que su carne produjera en mí una sensación de auténtico manjar. Ese fue mi alimento durante el trayecto. Bueno, no el único. La verdad es que me gustó la carne humana. Después de saciarme con el mendigo, unas ganas locas de comer se despertaron en mí. Desaparecieron 2 hombres más y una mujer durante el trayecto que aún quedaba. La carne de esta última me resultó más tierna y jugosa. Han pasado 3 años desde que hice aquel viaje y hoy en día soy un respetable hombre de negocios. Regresé a Moscú y me he vuelto a casar. De mi antigua mujer y mis 3 hijos nadie ha sabido nada. La última vez que los vi fue hace 2 años. Y os diré una cosa, guardo un buen sabor de boca de ellos.